cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa entre las 11 y las 12 de la noche aquí en radioesperantia.com, tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa La Casa del Ratón, que le sigue a Black Soul, el programa de José Antonio Martínez Ponce, que le sigue a su vez al programa Fantastic del amigo Jesús Hurtado, que le sigue a su vez al programa Absurdo del amigo Renato Biolcati. Y nosotros, que le damos paso como cada noche al amigo Paco Alcaraz en clave de jazz. Una selección musical que creo que no tiene ninguna queja de momento. Y que muy pronto iremos ampliando con un nuevo programa que está allí a puntito de empezar. Hoy es jueves, es 8 de mayo del año 2014, en la primera entrega, en el directo que emitimos justo a estas horas. Pero si te lo encuentras en otro momento, pues no es que nos hayamos vuelto locos, simplemente que tenemos remisiones de los programas. O que también, pues como lo grabamos y los colocamos ya en los servidores para el formato podcast, pues te puedes encontrar pues que el 14 de junio, pues un programa del 8 de mayo, como este, por ejemplo. Tenemos ya 417 programas ahí en el podcast, que puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas a programas, en programas lo despliegas, música, en música lo despliegas, confusión, y ahí entras en podcast y tienes los 417 exactos. Y nada, encantadísimos de compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, en las dos modalidades, los directos y los formatos en podcast. Los directos, ya sabes, reproductores a través de Google Plus, Twitter, Facebook, las 19 emisoras que nos pillan la señal entre las 8 y la 1 de la madrugada, emisoras clásicas de FM, el Península, Baleares y Canarias, otras emisoras que nunca me acuerdo de nombrarlas, que también emiten online y emiten algunos programas por ahí sueltos de nuestra programación. Y a través de los dispositivos móviles con esa aplicación fantástica que se llama TuneIn, que nos puede escuchar en cualquier lugar y momento en el que te encuentres. Bueno, nada, comenzamos. Hoy es jueves, todavía nos quedan dos programas para terminar la semana. Y vamos de estreno. Te he comentado durante el año 2013 que la cosecha musical había sido excelente. Y este 2014, fíjate, llevamos apenas cuatro meses y poquito, y ya pues está compitiendo el año 2014 con el año 2013 en cuanto a lanzamiento. El lunes comenzamos con Papik, una delicia, el martes Cindy Bradley, ayer con Carlos Santana, y hoy también pues estreno de un señor que es bajista normalmente. Tiene un proyecto llamado Slim Man, donde ahí incluye música, smooth jazz, lo de que se denomina easy listen, algo de música de baile, así muy tranquilita, pues tipo Paul Hardcastle o Lee Seal, en esa línea va. Música muy bien hecha, pero según ha comentado en publicaciones, lo que realmente le gusta es hacer música como Bonafide. Y cuidadín con Bonafide, porque hay tres bandas que se llaman así. Bonafide es un término latino que se llama, pues que significa eso, buena fe. Pero bueno, se me termina la sintonía, fíjate lo rollista que soy. Todavía ni me he presentado. Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Bienvenido, Bonafide, su álbum homónimo. Estreno hoy en Confusión. Bienvenido. We'll be right back. la banda del bajista Tim Camponeshi, más conocido como Slim Man, como te comentamos antes. Tiene 4 discos con esta denominación. Y a mí desde el primer disco, como Bona Fide, me encantó. Ya lo conocía como Slim Man. Es otro estilo, algo más fresco. Smooth Jazz, Easy Listen, West Coast. Algo de música de baile. Pero según comenta, con Bona Fide se siente muy a gusto. Y lo que te comenté al principio, que ya me comí la sintonía y decidí pasar directamente al tema, que hay 3 bandas que se llaman igual, Bona Fide, una de rock duro heavy, estaría ahí, pues a caballo entre un estilo y otro, aunque se parecen mucho, pero tiene sus diferencias. Son suecos y se llaman así, Bona Fide. Y otra banda norteamericana de folk, llamada hasta igual, Bona Fide. Pero la que nos interesa es la de, digamos, jazz, smooth jazz, de este estilo que tanto nos gusta. Es diferente lo que escuchas. Bona Fide, la banda de Tim Camponeshi. Y si me preguntas, ¿y de dónde es Bona Fide? Pues tengo mis dudas, porque unas biografías dicen que son de Tennessee y en otras dicen que son de Washington. Pero no he encontrado otros lugares, o sea que o una u otra. Echas la moneda de Tennessee, pues Tennessee. Echas la moneda y te sale Washington, pues Washington. O a lo mejor son de Tennessee y se han ido a vivir a Washington también. Este es el 4º álbum de Bona Fide, la banda de Tim Camponeshi, Slim Man, que además no tiene título, es homónimo, Bona Fide, así. Nos hemos quedado con este tema que se llama Bag of Bones. Y seguimos, nos vamos con un vocalista de los años 90 de Chicago, que hace una música deliciosa, Alfonso Hunter, Just the Way. Antonio Martínez Ponce, que nos está escuchando, amigo y colega también en Radio Esperantia, con ese pedazo de programa que hace Black Soul. que le encanta. No me extrañaba que le encantaba. Y estaba pensando que muchas veces me dicen, oye, no pones a fulano, no pones a mengano, no pones a zutano, pero es que no tenemos tiempo. Hay días que te preparas una selección y dices, oye, no voy a poner a este y no voy a poner a esta, o no voy a poner a este trompetista y este vocalista. Hay un montón de alternativas y tenemos que ir un poco alternando, ¿no? Por ahí rebuscando tenía 3 o 4 discos de Alfonso Hunter, a cual mejor. Y pues me decidió un pedazo de vocalista de Chicago, se presentó pues a mediados de los 90 y ahí sigue, deleitándonos con música fantástica. Y nada, el tiempo corre, que se las pela, fíjate, prácticamente no acabamos ni de empezar, ya son y cuarto, casi nada. Y ya toca el primer jinglito. Cuando tocan los jingles me miro el reloj a ver qué es lo que nos queda. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Sol en mi cielo, your sun in my sky, como dice Miley Cyrus, que tiene una voz inconfundible con Incógnito. Ahora ya hay que observar quién colabora con quién, si Miley Cyrus con Incógnito o Incógnito con Miley Cyrus. La vocalista que tiene ya una trayectoria impresionante. De Filadelfia, Pensilvania, y además me sorprendió bastante que empezara pues un poco a darse a conocer con una banda británica. En el ámbito de Acid Jazz, bueno, lo que le dio un bagaje impresionante. Your Sun in My Sky. La música de Maisa con Incógnito. hace como dos meses así aproximadamente, te hablo de oídas, te presentamos el nuevo disco de Marcus Anderson, el saxofonista. Y como aquí llegan los discos, nos llegan, pero con una velocidad y con una profusión impresionante, pues muchas veces no tienes tiempo de escucharlos como te gustaría. Tienes que hacerle así rápido, tin, tin, tin, tin, para quedarte con los temas. Pero bueno, cuando tienes algo de tiempo, te pones a escucharlos y son verdaderas delicias. Fíjate este tema, Marcus Anderson, You Made My Day. El pedazo de saxofonista Marcus Anderson, que no contento con grabar un disco de estudio normal, pues ha lanzado también un grandes éxitos, además casi al mismo tiempo. Esto se llama Tú me hiciste el día. En castellano no solemos poner el sujeto, pero como los ingleses lo ponen siempre, pues me he dado cuenta que a la hora de traducir, pues yo lo coloco también, pero bueno, sería la traducción, pues me hiciste el día. Fantástico saxofonista. Y el tema que vas a escuchar a continuación, te voy a contar una pequeña anécdota entre bambalinas. Estaba en la lista de música de Confusión desde el lunes. Y lo he tenido que ir desconvocando el tema, porque es que me salían listas ya de 1:20. Pero estaba ahí como calentando por la banda. Digo, mira, calienta por la banda que va a salir en cualquier momento. Y hoy es el momento, es un pedazo de bajista, contrabajista norteamericano, John Patitucci. Y ese, o era hasta hace muy poquito, el bajista titular de las dos bandas de Chick Corea, la Acoustic Band y la Electric Band. Un bajista fantástico. Se marchó a Brasil y, ambientado en bossa novas, en samba, etcétera, pues grabó este disco que lleva el mismo título del tema que vas a escuchar. A mí me encanta. Tiene un toque diferente. Mistura fina, la mezcla fina. John Patitucci, bajista, pues que nos encanta. A ver si te gusta. ¿Sí? Que viene se cumplirán 20 años de la edición de este disco del año 95 del bajista habitual de Chick Corea hasta hace poquito, porque últimamente pues tiene una carrera tan sólida que lleva por libre de la banda acústica tres simplemente y hacían maravillas. Tres músicos sobre el escenario: Dave Wickel a la batería, John Patitucci al contrabajo y Chick Corea al piano. En la eléctrica añadían al guitarrista Frank Gambale y al saxofonista Eric Marienthal. Una banda genial. Chick Corea, cachorro de Miles Davis, con la banda Return to Forever, junto a Lenny Castro, Stanley Clark, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos y cambiamos de registro. Angie Stone. Struggle, beautiful in the ghetto. una vocalista y teclista de Carolina del Sur, Angie Stone. Su último disco que sepamos es de el 2007, El arte del amor y la guerra. Esto se llama, pues a ver cómo se llama, Lovers Ghetto, la música de Confusión aquí en Radio Esperantía.com. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Siempre que pongo al guitarrista Peter Wayne me acuerdo de la amiga Celeste, que nos escucha habitualmente desde Gran Canaria, además una buena amiga. Y debe ser una de las que más le gusta a Peter Wayne, de las personas que conozco. Guitarrista fantástico, con una producción muy cuidada. Y bueno, pues mientras lo que hace pues es el smooth jazz clásico, el easy listening, que a muchos pues se termina empalagando, lo escuchas disco por disco y encuentras verdaderas delicias. Esto se llama la navegación suave, smooth sailing, como no dice nada, no tiene letra, pues deducimos que es navegación a vela o navegación pues por el mar. Aunque también podría ser navegación por internet, quién sabe. la pequeña pega que tienen los temas instrumentales, que no puedes deducir de la letra pues a qué se refieren. Habría que preguntárselo al propio Peter White. Bueno, seguimos. Ayer te presentamos el disco de Carlos Santana, se llama Corazón, y hace un par de meses o tres, en varias entrevistas, anunciaba que lo iba a lanzar. Y la mayoría son versiones, y me llama la atención que las versiones no están interpretadas con los intérpretes originales. El caso de ayer, con el tema con el que abríamos el programa, el Iron Lion Zion, es evidente porque Bob Marley no está entre nosotros, pero el caso de La Flaca, por ejemplo, me llamó la atención que no contara con Pau Donés, y es el caso, pues, curioso. Juanes es el vocalista. Ven pa' acá, nena. Con el que interpreta a Carlos Santana este clásico ya de nuestro tiempo, La Flaca. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Juanes, su nuevo álbum, Corazón, un tema clásico, La Flaca. Y tengo una anécdota bastante curiosa y un poco loca con este tema. Resulta que el verano en el que salió este tema, pues estuve en Huesca. Mis hermanos tenían un disco bar entonces, en una zona de disco bares. Y bueno, ya te puedes imaginar, pues este tema sonaba al día como 300 veces. 20 o 30 veces por garito, pues y estabas en medio y lo escuchaba eso, pues cada día 300 veces. Entonces terminó el verano, obviamente yo lo escuchaba siempre, estaba por ahí por la zona casi siempre, y ya terminaba el verano y en un telediario pues dicen, por los temas del verano este año, bueno, no sé qué año era, han sido Fulano de Tal, interpretado por Tal, y La Flaca. Yo digo, ¿le era La Flaca? Yo creía que era La Paca, de verdad. Todo el verano escuchándola 300 veces cada día. Y al final, yo entendía que era La Paca, pero era La Flaca. Tampoco es el que le presté mucha atención. Cuando la primera vez vi la Paca, dije, pues La Paca, ya está. Pero ya cuando le dijeron, digo, pues nada, me han tumbado un mito de La Paca a La Flaca. Pues nada, La Flaca. con Juanes, Corazón, nuevo disco de Carlos Santana, y la guitarra, que como decía la amiga Dina, que nos escucha desde Tenerife, pues tiene un sonido así como triste, melancólico. Michael Watson. A ver si te gusta esto. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Canadiense Michael Watson. Some kinds of love, algunos tipos de amor. La música de Confusión aquí en radioesperantia.com, disfrutando contigo y bueno, compartiendo como siempre con cuantos de amigos y amigas aquí en el universo, podríamos decir, porque claro, están en Salt Lake City, otros están en Malabo, otros están en París, otros están en Tenerife, Gran Canaria, Los Ángeles, y este lugar que tenemos ahí el amigo Stefan, Dina en Tenerife, Bego en Salt Lake City, Nathalie y Sandra en Los Ángeles, ahí en Granada hay el colega y amigo Santiago Martínez Ponte, Isabel que está en Huesca, un montón de amigos. Bueno, vamos con un saxofonista también fantástico, King Waters, que alterna su carrera discográfica por libre como King Waters, pero también es el líder de la banda Streetwise, que también nos encanta. vamos preparando porque nos queda un jinguelito y dos temas, y además justito para los 10 minutos que nos quedan. King Waters, mirando la puesta del sol, watching the sunset. Y ya sabes que todos los programas los puedes descargar, compartir, hacer lo que desees. Son todos Creative Commons. Y simplemente te vas a radioesperantia.com, ahí en el menú programas, en programas música, en música lo despliegas, te encontrarás Confusión, pinchas y ahí podcast, pues tienes los 417 que tenemos ya. Casi nada. Y siempre me dicen que debo cambiar el jingle porque con esto de internet pues ya nos pueden escuchar en cualquier sitio, pero me resisto a cambiarlo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. una banda que no conocía, pero que es similar en sus formas a formaciones como Sal Soul Orquesta, los neoyorquinos, el sonido de Filadelfia, Mother, Father, Sister, Brother, o tantas otras formaciones multitudinarias, y que hacen una música realmente increíble. Se llaman Black Science Orchestra, la orquesta de la ciencia negra. Ya te digo que hasta hace poquito no los conocía. Esto se llama City of Brotherly Love. La ciudad de la hermandad del amor sería la traducción. Bueno, no tenemos tiempo para más y, como siempre, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Recuerda que el podcast en unos minutitos y que podrás descargarlo y compartirlo, como siempre, en radioesperantia.com. Ahí en el menú programas, lo despliegas, te encontrarás música, despliegas música, te encontrarás confusión, despliegas confusión, y ahí podcast, pues tienes los 417 con el de hoy. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y desde la realización y presentación te manda los mejores deseos quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y nos despedimos con una banda que estoy convencido, seguro, que le gusta al amigo José Antonio Martínez Ponce de Black Soul, que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo y un saludo, porque es una de esas bandas que le encanta. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Deep Blues. Adiós. Apart should have stopped.